in più che cosa può cambiare nella vita mia. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te forte più del pianto. Qué lindo que suena Ornella Vanoni. Y fíjese qué linda voz que tiene la compañera que nos va a presentar ahora la actividad de los pintores de la boca. Ella, artista plástica, colaboradora de la gráfica desde el comienzo mismo, desde el surgimiento de esta emisora, Fabiana Balgiusti, en el aire de La Señal. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Bueno, te quería contar que estamos entrando en la cuarta semana de subasta de obras de arte donadas por artistas, por más de 90 artistas para la red de cooperación del barrio de La Boca, que está juntando dinero para poder comprar frutas y verduras para más de 40 comedores que están garantizando de lunes a lunes el almuerzo, la merienda y la cena. Esta subasta la puedes encontrar en la página del Expreso Imaginario en Facebook. Se están publicando 15 obras por semana. Ya pasó, pasó la tercera semana, se juntó más de 30.000 pesos. Estamos entrando en la cuarta. Y entrando en la página vos podés ver en la publicación las 15 obras. La base es de 1.000 pesos. Y a la mejor oferta, bueno, se subasta la obra. ¿Qué más te puedo contar? Estamos trabajando muy bien en red en el barrio y estamos garantizando las comidas, entre otras cosas, también ropa, útiles y asistencia de todo tipo. Bueno, te mando un abrazo. El que quiera puede entrar en la página de Facebook de El Expreso Imaginario y van a encontrar en estos días las obras de esta semana y el término de tiempo es el domingo al mediodía. Un abrazo. Después de La Señal viene Abrir la Cancha, usted sabe. Y después, no se pierda, queda la palabra, ¿eh? Con Guillermo Quiroga. Acá nos están anunciando una buena selección de tangos, como es habitual, más algún tango que es tal, otro que parece ser un clásico, pero no, y dos estrenos. Así que quédese. Ah, no, es para el miércoles. Claro, el miércoles, Aleguilla, acá me avisa Nehuen, yo quería recomendárselo. Aparece este miércoles, claro. Muy bien. Gracias, Nehuen Guzmerotti. Son amigos del jazz, o sea que al que le gusta la música sigue. Si entra a La Señal Medios en este momento, estamos con las fechas, ¿no? www.laseñalmedios.com.ar va a encontrar el texto Ahora o Nunca de Armando Vidal. Yo lo recomiendo especialmente. También nuestro material, El Nudo, sobre la contradicción, vamos a debatir en un rato. Pandemia y prepagas, Gloria Arnau de la MEA, sobre las empresas a las que no les interesa el país. Asociaciones, nueva moneda, tecnología y el interrogante sin respuesta, a contramano, la actualidad de las letras del tango de Naranja Oreguibar, y muchos materiales más, la entrevista a Raúl Aragón, a Horowitz, que causó bastante polvareda, a Lido Iacomini, a Horacio González, al padre Pepe, con el tema del aborto, cosas realmente polémicas e interesantes. También si ingresa a Radiográfica va a encontrar, por supuesto, los materiales que hemos generado en este espacio, la entrevista a Carlos Raimundi, la entrevista a Raúl Aragón, a Claudio Leoni, que presentábamos recién, Fuentes Seguras, la charla que tuvimos con Marcelo Koenig, la recuperación del Estado es parte de la discusión central de la Argentina que viene, una nota muy interesante sobre Barrio Mujica, el grito de las organizaciones, Daniel Lovera, antes de fin de año deberíamos tener una ley que regule el teletrabajo, una entrevista que recomendamos a Emilio Pérsico, la pandemia desnudó la Argentina que estaba ahí y aceleró los procesos, y por supuesto el Sindical Federal, usted puede encontrar el conjunto del movimiento obrero desde la corriente federal de trabajadores hacia adentro. Pone Sindical Federal e ingresa